Jardinería y Agricultura Urbana, episodio 4. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería y Agricultura Urbana, un espacio para encontrarse con la jardinería, la agricultura, los huertos, las plantas en la ciudad. Soy Carolina de Nueva Flora. Soy bióloga jardinera y puedes contratar mis servicios o contactarme a través de la web neaflora.com, neaflora.com. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario me lo puedes hacer llegar al formulario de contacto que está en la página o siguiendo el siguiente link, neaflora.com/contactar. Entonces allí estaré pendiente y bueno, te responderé tan pronto como pueda cualquier comentario que tengas. Bueno, en el capítulo de hoy hablaremos acerca de las herramientas de jardinería. ¿Qué herramientas necesitas para hacer jardinería? Las herramientas vienen en muchos tamaños, de múltiples fabricantes, también hay de diferentes funcionalidades y calidades. Cuando uno mira un catálogo o cuando está caminando por la sección de herramientas de los depósitos, puede sentir abrumado por la cantidad de herramientas que puede encontrar para el jardín. Entonces, antes de que se desesperen y compren cualquier cosa o no terminen comprando nada, voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son las herramientas de jardinería y para qué sirven. Realmente, para escoger una herramienta de jardinería, lo que tienen que tener en cuenta es el tamaño del jardín en el que lo van a utilizar y para qué lo van a utilizar, si las van a escoger manuales, eléctricas o a gasolina. ¿En qué radica la diferencia? Realmente, cuando ya son eléctricas a gasolina, pueden dejar de considerarse como tal herramientas y ya pasan a ser máquinas de jardinería. Las herramientas de gasolina y eléctricas agilizan el trabajo en el jardín, optimizar el tiempo en el trabajo, pero tienen varias limitantes. Una es que son más costosas que las herramientas manuales. Además, las máquinas de jardín de gasolina son ruidosas y emiten gases contaminantes, lo cual pues va en contravía de lo que queremos lograr en un jardín, que supone que es amigable con el ambiente. Con las herramientas eléctricas existe la limitante de que algunos modelos necesitan estar conectados a una fuente de energía, a no ser que venga con baterías incluidas o que tenga una fuente interna. También, cuando uno tiene herramientas a gasolina o eléctricas, también debe tener en cuenta tener los repuestos. Entonces, yo por lo general recomiendo siempre tener herramientas manuales y no eléctricas o a gasolina. Pero si ya el trabajo es de una envergadura tal que no se puede manual, pues es mejor utilizar la tecnología a nuestro favor. Entonces, por el tamaño del jardín, yo lo dividí arbitrariamente en tres categorías, dependiendo de lo que he visto y lo que más funciona. Entonces, realmente, si tienes un jardín muy pequeñito, ¿para qué vas a comprar un cortacésped? No hay necesidad. Muchas de esas herramientas realmente son específicas para ciertos usos. Entonces, al aclarar realmente qué espacio tengo y para qué lo necesito, pues voy a comprar realmente lo que necesito. Los tres tipos de jardín que yo determino son: el primer tipo de jardín serían los jardines de macetas, de jardineras o pequeños jardines urbanos. Por ejemplo, los jardines de ventana, jardines verticales, jardines de terraza. Son pequeñitos, entonces realmente las herramientas que van a necesitar son pocas. La segunda categoría serían los jardines y huertos urbanos medianos. Entonces, por ejemplo, en esta categoría ya son, por ejemplo, casas que tienen jardines más amplios, o por ejemplo, huertas comunitarias o huertas urbanas. Entonces, esas sí necesitan otro tipo más de herramientas, aparte de las que mencionamos anteriormente, se utilizan otras adicionales. Y por último, ya estarían las herramientas de jardinería profesional, ya estarían para jardines grandes y para usos intensivos. Por ejemplo, si tienes que cortar un campo de golf, pues no lo vas a hacer manual. Entonces necesitan herramientas especializadas, o si tienes que cortar un árbol. Estas son más específicas. En este capítulo creo que solamente alcanzaré a mencionar algunas de los jardines pequeños y los jardines medianos. Ya las herramientas especializadas y profesionales requieren un capítulo extra. Por cada una de estas categorías voy a hacer un especial y por cada uno de los usos, porque realmente son muchísimas las herramientas. En las notas del programa voy a dejar un post cual detallo bien las herramientas, los tipos, los pongo fotos y pues describo que realmente qué hacen las herramientas, así puede usarlo como referencia para saber qué herramientas necesitan. Entonces es un buen acompañante de este podcast. Entonces ya dividimos, bueno, necesitamos herramientas manuales, eléctricas o a gasolina, ¿cierto? También el tamaño del jardín, entonces si es un jardín de pequeño, mediano o ya grande, especializado. También las herramientas serían por las labores que se necesitan realizar. Entonces, ¿qué labores necesitamos realizar en un jardín? Lo primero es preparar la tierra. Entonces, levantar la tierra, rastrillarla, ararla, remover las malezas o arbences, airear el suelo, plantar semillas. Todo eso que es remover como tal la tierra, prepararla para plantar algo que necesitamos. Entonces, requiere herramientas específicas. Entonces, para los jardines pequeños, ¿qué herramientas utilizamos? Utilizamos palas de mano, utilizamos también los rastrillos de mano, las horquillas de mano, los escarificadores manuales, los plantadores de mano y los plantadores de bulbos. Las herramientas fundamentales de las que acabo de mencionar serían las palas de mano y los rastrillos de mano. El resto puedes o no comprarlo, depende de tus necesidades. Para los jardines medianos utilizaríamos ya herramientas más grandes, serían por ejemplo el azadón, la pica, la pala, el palín, las horquillas. Permite trabajar mejor, ya para grandes terrenos. Y para jardines grandes y ya herramientas especializadas utilizaríamos herramientas que permiten automatizar este proceso, como cultivadores, el rotobacter, rototiller, los cavadores de hoyos, entre otros. ¿Qué herramientas utilizamos para podar? Para jardines pequeños realmente lo que necesitas son tijeras podadoras. Es para cortar, se permite cortar ramitas hasta 2, 3 centímetros, cortar ramas, hojas, flores, frutos, todo tipo de cosas. Realmente es una herramienta muy, muy útil. Para jardines medianos ya van a necesitar más cosas. Por ejemplo, tijeras, aparte de la tijera de podar de una mano, vas a necesitar tijeras de podar de 2 manos, que son para cortar ramas de diámetro mayor, y también un cortacetos manual. Y para jardines grandes, pues ya empiezan a aparecer todo tipo de herramientas especializadas, como las sierras, las podadoras de altura, los cortacetos eléctricos a gasolina, las sierras grandes, las motosierras, los machetes, las hachas, en fin. Otra categoría serían las herramientas de limpieza. Cuando trabajamos en jardinería, se van a caer ramitas, van a caer hojas, va a caer tierra, entonces necesitamos pues limpiar. Para jardines pequeños realmente lo que necesitas sería una escoba normal y un rastrillo de mano, escobilla de mano también se le llama. Entonces la escobilla lo que hace es arrastrar como todas las hojitas, todas las ramitas y las va acumulando en un lugar y después tú las puedes desechar en algún lugar. Y la escoba pues para barrer alrededor del jardín. Para jardines medianos pues ya utilizarías un rastrillo. Rastrillos hay de todo tipo, rastrillos de hoja, rastrillos metálicos, rastrillos de césped. Y también hay unas escobas especiales, aparte de las escobas normales, hay unas escobas de jardinería. Tienen cerdas como más duritas y son más densas, entonces son especiales para jardinería. Y ya para jardines grandes pues pueden utilizar herramientas automáticas como el soplador de hojas. Pasando a otra categoría serían las herramientas para transportar materiales. Para jardines pequeños no es que uno tenga que cargar grande cantidad de cosas de un lado al otro. Para jardines medianos sí es muy útil utilizar, por ejemplo, una carretilla, tener botes de basura o lonas de plástico para transportar hojitas o ramas que uno vaya acumulando de un lugar a otro. Y ya para jardines grandes se pueden usar carritos para jardín y carretillas de carga. Ya pasando a las herramientas para regar, serían para jardines pequeños, lo fundamental sería con una regadera. Los jardines medianos ya vienen a usar, por ejemplo, mangueras de riego y boquillas de manguera tipo pistola. Y para jardines grandes ya se usan herramientas más especializadas. De hecho, se puede hacer un riego automatizado completamente. También se pueden usar cintas de goteo, aspersores para manguera que se conectan a la manguera y pues permiten colocar el aspersor directamente ahí y permite abarcar más terreno. Para el control de plagas, en el control de plagas en jardines pequeños y medianos es suficiente utilizar un pulverizador manual, entonces es como un spray pulverizador y eso nos permite distribuirlo homogéneamente. Para jardines grandes, pues ya se utilizan unas herramientas especializadas que serían los pulverizadores a presión, los pulverizadores de mochila, los aplicadores de polvo. En lugares que están hace mucho tiempo sin mantenimiento pueden haber muchos roedores, entonces pues también se utilizan trampas para ratones primero antes de empezar a trabajar para no tener ningún tipo de accidentes. Una cosa que debo aclarar acá es que cuando usen un pulverizador para control de plagas deben marcarlo muy muy claramente y deben usar pulverizadores para diferentes cosas. Entonces, si utiliza pulverizadores, por ejemplo, para una fertilizante foliar, márquelo y utilícelo solamente para eso. Y si utiliza un pulverizador para aplicar cualquier tipo de sustancia para controlar plagas, es necesario que lo marque muy bien y lo utilice exclusivamente para eso. También se necesita usar agua. El agua también debe marcar muy bien la botellita para evitar confundirlas. Hay otros materiales varios que se utilizan en el jardín. Para jardines pequeños lo que les recomendaría son dos cosas, los tutores y las macetas. Los tutores son palitos, vienen en plástico o pueden hacerlos ustedes mismos con cañitas. ¿Para qué se usan? Pues para tutorar plantas que no se pueden soportar solas, por ejemplo cuando ves plantas en crecimiento que tomen la forma que uno quiere, o para plantas que son muy maduras y ya se están cayendo, entonces para soportarlas, o también enseñarle a trepar a una planta. Entonces uno quiere que tenga determinada forma forma, uno lo va tutorando, lo va amarrando y ella va tomando la forma que uno le dé. Obviamente los tutores van acompañados de unas pincitas que agarran la planta, o también pueden utilizarse cinticas. Normalmente tanto para los tutores como las cinticas, como las pincitas, yo recomiendo que sean de color verde, que son las que menos se ven. Y siempre es bueno tener unas macetas para ir trasplantándolas a medida que se necesite. Para jardines medianos, ¿qué materiales aparte necesitan? Bueno, una soga de manila, cuerdas también, cables de extensión y trapos para limpiar. Y ya en los jardines grandes, tubos de muestreo de suelo o kit de muestreo del suelo, latas de gas, aceite obviamente para las máquinas y lonas grandes para cubrir cargas de maleza o para transportar materiales. Algunas herramientas como por ejemplo para alcanzar altura. En jardines pequeños realmente normalmente no se necesita. Para jardines medianos pueden usar por ejemplo una escalera trípode o una escalera de cuatro patas. Y para jardines grandes se pueden usar ya arnés y casco para trepar árboles y ya podar. Para utilizar pues esto para podar en altura ya es necesario que tengan un curso de alturas. Entonces si realmente no lo tienen yo no me arriesgaría sino ya contrataría a un especialista para que haga esto. Para equipos de seguridad, muy importante, para jardines pequeños es suficiente con guantes de jardinería, que tengan buena calidad, buen grosor, para que no se pinchen, por ejemplo, trabajando con las rosas o con alguna cosa que sea urticante. Para jardines medianos ya pueden usar más cosas, por ejemplo, guantes de cuero, guantes de goma si van a trabajar con manos sumergidas, también ropa de lluvia, botas de goma, una botella gigante de bloqueador solar, muy importante cuidarse la piel, repelente de insectos dependiendo del lugar en donde vayan a trabajar y un sombrero de ala ancha. Para jardines grandes ya van a necesitar, como van a trabajar con máquinas más especializadas, pues necesitan una protección más especializada. Entonces, por ejemplo, pues solamente para mencionarles por encima, van a necesitar rodilleras, botas con punta de acero, gafas protectoras, protectores de oído, máscara para el polvo, botiquín de primeros auxilios, chalecos de seguridad, entre otros, dependiendo de la máquina que usted esté usando. Y ya hay otras herramientas y máquinas que son específicas para trabajos profesionales, para trabajos grandes. Lo voy a mencionar en un capítulo aparte. Por ejemplo, ya son herramientas para cuidado de césped, herramientas de mantenimiento, herramientas para hacer trabajos de irrigación o de plomería, para fertilización, entre otros. Entonces esto ya da para su propio capítulo. Estas serían las herramientas. Entonces, para cada categoría, creo que voy a hacer un post completo porque realmente son muchísimas las cosas que hablar. Bueno, entonces, en conclusión, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hablamos de los tipos de herramientas que necesitan para trabajar en la huerta o el jardín, que pueden haber herramientas tanto manuales como eléctricas como a gasolina, que las herramientas se escogen por el tamaño del jardín en el cual va a trabajar, si son mini jardines o jardines de maceta, si son jardines medianos o si son ya jardines grandes o trabajos especializados. También por el tipo de trabajo o labor que se va a realizar. Entonces, por ejemplo, hablamos de herramientas para preparar la tierra, herramientas para podar, las herramientas para limpiar, las herramientas para transportar materiales, las herramientas para regar, para fertilizar, para controlar plagas, para alcanzar altura y los equipos de seguridad. Entonces, esto fue todo por hoy. Si necesitan más información o si quieren contactarme o si les queda alguna duda, no duden en escribirnos comentarios o contactarme a través de la página miaflora.com/contactar. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Adiós.